Bueno, y a esta hora de la mañana damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Se trata de Susan Rocha, directora de los museos de la Universidad Central del Ecuador y del Museo de la Universidad también, ¿es esta? Del MUSE. Ah, del MUSE. Está con nosotros para hablar sobre prisión, gesto y cuidado, arte colectivo feminista y la colección que se inaugura esta noche. Bienvenida, Susan, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos. Buenos días. Un poco aclarando, usted es directora de los museos, todos los museos que tiene la Universidad Central del Ecuador y en especial también del MUSE, este que se encuentra en la plaza, ¿no? Soy directora de todos los museos de la Universidad Central y entre los museos está el Museo Universitario MUSE. Bien, vamos a hablar sobre esta exposición. Arrancarán ustedes esta noche con la inauguración, este viernes 27 a partir de las 7:30 de la noche. Prisión, gesto y cuidado, arte colectivo feminista. Con este tipo de trabajo, con este tipo de muestra, la Universidad Central del Ecuador está tomando partido con respecto a este debate ecuatoriano y latinoamericano que existe en los últimos tiempos sobre el feminismo. O sea, de hecho nosotros desde que asumimos la dirección en el año 2016, en octubre de 2016, hemos hecho, digamos, varias acciones enfocadas en construir unas ciertas políticas culturales, digamos, ligadas a una visión de un museo como aliado de la transformación social. Como un museo, digamos, aliado de los colectivos sociales. Entonces hemos definido una serie de políticas culturales y educativas que nos permiten tener, por ejemplo, tres tipos de exposiciones en el museo, ¿no? Las unas que son ligadas a colecciones de la misma universidad, como por ejemplo la de física que acabamos de hacer, algunas que son de historia y memoria universitaria, como fue Voces y Bullas, y algunas que trabajan con colectivos de la misma Universidad Central, como ya fue, por ejemplo, y que trabajan, digamos, con las preocupaciones actuales de los estudiantes y que generan más bien como una memoria futura, ¿no? En esa medida nosotros ya tuvimos, por ejemplo, tras Indisciplinar, pensar la universidad como lugar sin límites, ¿no? Uh-huh. Y claro, esta también es una exposición que agrupa colectivos y que, digamos, toma una postura aliada a la transformación social, que en este caso es prisión, gesto y cuidado, que claro, es arte de colectivos feministas y que obviamente toma una postura, digamos, de sororidad, de colaboración, de compañerismo frente a unas dinámicas heteropatriarcales, frente a unas dinámicas machistas, frente a unas dinámicas capitalistas, ¿no? Como una opción de vida. ¿Se podría decir que la universidad es una institución feminista? No creo que la universidad sea una institución feminista. Yo lo que sí creo es que, como dice, por ejemplo, el estatuto que tenemos hasta hoy día, o sea, que está vigente, la universidad sí es heredera de ciertos procesos de luchas sociales. O sea, es heredera de procesos de luchas sociales que van casi desde su fundación en 1826, porque es una universidad republicana, hacia, ¿cómo se llama? Digamos, la reforma de Córdoba, las huelgas del 38 que fue por la autonomía. Ha sido una universidad muy aliada, digamos, a procesos de lucha con respecto a la clase social, y me parece que en esa medida es coherente que sea una universidad en este momento aliada también a las luchas feministas. Esto no quiere decir que toda la universidad sea aliada de las luchas feministas, evidentemente es una universidad compleja, ¿no? Una universidad donde entran un montón de perspectivas y de posiciones frente a la vida. Pero si pudiéramos, no sé, hacer una especie de paneo sobre la institución, los estudiantes, más allá de los colectivos que son como la cara visible de este tipo de iniciativas, los estudiantes comunes, ¿cómo reciben este tipo de propuestas? ¿Son afines? Pues bastante bien, verá usted, por ejemplo, cuando pusimos el laberinto de Ariadna, que es una propuesta de INIGED, que es el Instituto de Derechos Humanos y Género de la Central, tuvimos unas reacciones súper interesantes. O sea, tuvimos, por ejemplo, muchos estudiantes que se quebraron y dijeron, yo hago esto y yo no sabía que era machista. O sea, que eso es como súper importante, ¿no? En otras exposiciones como Transindisciplinar, por ejemplo, hemos tenido estudiantes a veces de ciencias duras, que vienen de las ingenierías, de la química pura y todo, y que dicen que es la primera vez que ven algo de género en la universidad. Y les llama la atención. Entonces, sí, hemos tenido digamos, en su mayoría bastantes buenos comentarios. Y claro, comentarios mucho más radicales, ¿no? O sea, por ejemplo, entra sin disciplinar mismo, uno de los comentarios del libro decía que la tercera reforma universitaria, si se da, tiene que ser una reforma no pensada por alguien que diga esta es la reforma y la haga chorrear desde arriba, sino una reforma pensada desde los estudiantes y una reforma que sea feminista, que recoja temas, digamos, de igualdad social, ¿no? Y de generar unas formas de equidad. Entonces, sí, esos son la mayoría de los comentarios son esos. De abajo hacia arriba es un poco la propuesta que piden. Ahora, prisión, gesto y cuidado. Esta exposición, ¿cómo es que se agrupa aquí en la universidad? Porque tengo entendido que esto también está enmarcado dentro del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe sobre justicia, que hace críticas al sistema penal y penitenciario hacia una justicia feminista. Esto se va a realizar próximamente en la Universidad Andina Simón Bolívar, pero la parte artística se está centrando aquí en la universidad. ¿Cómo se organizó ahí? Bueno, o sea, de hecho el congreso empezó ayer en la Universidad Andina, hoy se desarrolla en la Universidad Central, uh-huh. Y mañana tiene también una serie de acciones, como por ejemplo una marcha a favor de la despenalización del aborto y otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció que esta propuesta que trajo el colectivo Mujeres de Frente es súper coherente, digamos, con la política del museo, de verse como un museo, digamos, transformativo, como un museo aliado de ciertos procesos de cambio social. Entonces, aparte de esto, por ejemplo, una de las docentes de Ciencias Sociales y Humanas, Andrea Aguirre, es parte del colectivo y es parte de las investigadoras que están organizando el encuentro. Y el encuentro es justo el día de hoy en la Universidad Central. Entonces, la última actividad del encuentro hoy día es la exposición que va justo después de una gran conferencia en el Teatro Universitario. Entonces, la idea es que del Teatro Universitario pasan al Museo Universitario, que queda justamente al ladito donde era la antigua biblioteca. Entonces. Claro, entonces tenemos, aparte de esto, hoy día una performance, un concierto performance de las histriónicas. ¿En la inauguración? En la inauguración. Entonces, va a ser como súper chévere. Porque claro, este encuentro que organizaron las chicas de Mujeres de Frente conjuntamente con otros colectivos para repensar, digamos, las dinámicas de la justicia y poder pensar algunas formas, digamos, de interpelar las formas punitivas que suele tener la justicia, que no suelen ser formas, digamos, de reparación realmente, sino más bien como completamente punitivas. Tenía bastante sentido, digamos, en el Museo Universitario también como una forma de reflexión, porque nosotros también tenemos, por ejemplo, la carrera de Derecho, tenemos, digamos, carreras de Sociología, o sea, tenemos carreras que son afines, digamos, como para poder generar unas ciertas reflexiones sobre este tema y mirar las propuestas que tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, la cuestión del gesto, del cuidado, o sea, cuando uno toma conciencia, digamos, de las diferencias de clase, de las diferencias de género, cuando uno toma conciencia del lugar de privilegio que se tiene cuando se tiene accesos como a la universidad y eso frente a un montón de gente que no tiene esos accesos, uno se horroriza frente a la diferencia. Cuando uno toma conciencia de la diferencia de género, uno se horroriza frente a la diferencia y entonces como una forma de lucha frente a esta diferencia en contextos tan agrestes como son las cárceles, por ejemplo, el trabajar desde los gestos de la sororidad, de la hermandad, del cuidado, del abrazo, es una propuesta política. Ahora, esto no sé si usted ya nos adelantó un poquito, pero me interesa hacer la pregunta de forma más precisa, ¿no? Este encuentro feminista latinoamericano, lo que está haciendo es poniendo en cuestión, ¿no? Los métodos de justicia que tienen nuestro país, una justicia patriarcal. ¿Cuáles son esas características que para denominarla así a esta metodología de justicia que tiene el Ecuador? Bueno, en el Ecuador, o sea, es como vox populi, digamos que dentro de las cárceles la gente no es que sale completamente reformada y ya sale uh-huh. súper buena ciudadana. Luego, pero eso aplicaría tanto para hombres y mujeres. Pero se aplica ajá, para todo el sí. mundo, ¿no? Si hay, digamos, unas formas de violencia fuertes, por ejemplo, en el caso de las mujeres, están no solamente ellas, sino también están los niños de ellas, uh-huh. Viviendo una situación de encierro, porque los niños están allí con sus madres, ¿no? Entonces, eso sí marca, digamos, una diferencia entre los penales donde están las mujeres y los penales donde están los hombres, o sea, la presencia precisamente de niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacen los colectivos como Mujeres de Frente y otros colectivos es trabajar precisamente en tratar de generar unas mínimas condiciones de equidad, de unos ambientes de no violencia, más bien de sororidad, de afecto, digamos, en medio de estas condiciones, ¿no? Entonces, es pensar, digamos, esta situación de cárcel desde otra perspectiva, o sea, porque también sabemos que, digamos, la justicia puede estar plasmada también, digamos, de una cuestión de clase, ¿no? O sea, recién fui, por ejemplo, a visitar el museo que hay en el expenal García Moreno. Uh-huh. Y uno vería, por ejemplo, en el mismo cuarto donde estaba la gente más pobre, dormían 8 personas en un cuartito de 2 metros por 3 metros, ¿no? 2 en una cama de cemento y 6 en el piso, súper apiñados en periódicos. Mientras que en la misma cárcel, por ejemplo, estaba la zona de clase alta, y estaba la prisión donde estaba Caranqui, que era el mismo cuarto donde en otro pabellón compartían 8 personas, estaba para él solito y tenía su barcito, tenía su televisión, tenía sus whiskies. Pero en este ejercicio lo que veríamos es que la aplicación de la condena de esta justicia patriarcal está afectando a tanto para hombres como mujeres. Hay un tipo de dinámicas que afectan a hombres como a mujeres, pero hay otro tipo de dinámicas, en cambio, que tienen que ver precisamente con la cuestión de la maternidad, que afectan mucho más a las mujeres, o sea, porque finalmente los hijos que crecen en cárcel, o sea, no han cometido delito alguno y sin embargo están en una situación de vulnerabilidad y encierro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que el sistema no se ha pensado. Entonces, claro, por ejemplo, muchos de los colectivos lo que tratan es de generar allí, a través de prácticas artísticas ligadas al activismo, o sea, del gesto artístico ligado, digamos, a la acción política, tratar de generar, digamos, unos procesos continuos, ¿no? Una cosa paracaidista que llega, capitaliza, instrumentaliza la cárcel y se va, sino más bien unos procesos que son... Que tenga más aliento, ¿no? Que son de largo aliento, que son de larga duración. O sea, por ejemplo, Mujeres de Frente lleva varios años con el proyecto, las histriónicas igual. O sea, los proyectos que concursaron a esta convocatoria que hicieron desde el evento son todos proyectos que tienen una larga data de trabajo y compromiso, digamos. Y este encuentro también, aparte de poner su ojo y criticar y cuestionar esta justicia patriarcal en el momento en el cual ya se está pagando la condena, también lo hace previo, antes de tener el dictamen de la justicia. En ese procedimiento también hacen críticas. Hacen un acompañamiento, o sea, hacen la crítica, evidentemente, y eso se puede ver en el uh-huh. encuentro, y se puede ver también en la exposición, pero se pueden ver también procesos de acompañamiento de varios formas, ¿no? O sea, por ejemplo, uno puede ver dentro de la exposición, en el montaje, o sea, varios ejercicios, digamos, de poner, digamos, la voz de las personas que están en este proceso. O sea, por ejemplo, una instalación de las chicas de Mujeres de Frente tiene alrededor de 200 cartas de mujeres que solicitaban el indulto, ¿no? Entre esas, por ejemplo, hay cartas increíbles de niños que dicen, por favor, indúltenme a mi mami, yo ya no quiero vivir aquí. Uh-huh. O sea, que son súper fuertes. O otras cartas que explican la situación de enfermedad, la situación de vulnerabilidad, la situación de estar en tercera edad, o sea, que son como súper interesantes, ¿no? Entonces, generar este archivo de estas cartas, hacer el acompañamiento en estos procesos, es una acción política. Y si a eso le añadimos, digamos, unos procesos de catarsis a través de ciertas prácticas ligadas al gesto artístico, ¿no? Pero que se vuelven también acción política. También es como súper interesante el proceso que se da allí, ¿no? Y hay colectivos, por ejemplo, que trabajan con otro tipo de estrategias. Por ejemplo, unas chicas de Guatemala bueno, señoras de Guatemala que trabajan, por ejemplo, con el tema de la limpia, o sea, con el tema como de esa curación como energética, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, ahí fotografías de los rituales que hacen, que son como prácticas más como de sanación, de limpieza. Y todo ese trabajo que nosotros observamos son de cárceles Guatemala, México, Ecuador, Argentina y Perú. Sí. ¿Y cómo estos colectivos trabajan en conjunto, no sé, en alguna forma de red de Latinoamérica o cada uno por su lado coinciden en esta ocasión de que están llevando este tipo de trabajo en estos centros de rehabilitación? O sea, yo creo que en este momento la mayoría de colectivos y cosas trabajan de alguna forma articulada. No necesariamente en redes, digamos, que estén legalizadas jurídicamente, uh-huh. que tenían, pero sí, digamos, en unas articulaciones de hecho y en unas coincidencias, digamos, de temas de interés y de prácticas, ¿no? O sea, estos colectivos llegan a la exposición por una convocatoria que hacen las organizadoras del encuentro. Esta convocatoria tenía, digamos, como uno de los requisitos arte que trabaje tanto la cuestión del gesto como la práctica artística y la cuestión de la acción política en estas situaciones de prisión. Entonces, digamos, los colectivos que están exponiéndose son los colectivos que mandaron su obra y que pasaron la selección. Bueno, ahí tenemos 10 colectivos que están trabajando, algunos de nuestro Ecuador, por supuesto. Ahora, volviendo al tema sobre el encuentro, ¿qué pasará con cada una de estas, de los criterios, las conclusiones que ustedes recojan con este encuentro? Pues, y ya nos describe un poco cómo está la situación de las mujeres y la justicia al momento de pagar su condena. Seguramente habrá propuestas, ¿no? Seguramente habrá propuestas de estas acciones políticas que luego querrán elevarlas, no sé, a leyes, a estamentos, para que de alguna forma también cambie la justicia. Yo supongo que sí, habrá publicación, o sea, yo pensaría que sería pertinente hacerle esta pregunta a las chicas de Mujeres de Frente, ¿no? Yo podría dar fe de que en el museo lo que haremos será un registro de la exposición, trabajar desde la museología crítica propuestos de mediación en sala que permitan, digamos, a la gente tomar conciencia de lo que está viendo y hacerse preguntas, digamos, precisamente sobre estos lugares de la diferencia. Pero en realidad, o sea, lo del encuentro eso ya sería entonces con ellos. Si nos hubiera gustado que nos acompañen, nos dijeron que iba a estar por acá Andrea Zambrano del colectivo Mujeres de Frente. Sin embargo, ha sido imposible su participación. Vamos con lo de la exposición. Acá tendremos entonces fotografías, cortometrajes, documentos también. Cada colectivo está participando con alguna. ¿Cómo está estructurada las obras de cada colectivo? Bueno, está estructurado en un montaje, digamos, que es como bastante limpio. Uno ingresa y tiene, por ejemplo, lo primero, una instalación grande, que es de este colectivo de Guatemala que trabaja precisamente con la cuestión de las limpias. Tenemos, digamos, algunos ejercicios, por ejemplo, que se hicieron entre fotografía y palabras. O sea, por ejemplo, hubo un colectivo que trabaja en esta situación y que no les permitieron dentro de la cárcel realizar ninguna imagen fotográfica. Y lo que hicieron fue que las presas narraban, o sea, lo que ellas quisieran que se vea en foto. Lo escribían. Yeah. Y a través de la escritura, entonces otras fotógrafas hicieron las fotos y luego les mostraron las fotos a las chicas. A ver si hay una coincidencia. O sea, para que vean, o sea, cómo se interpretó, digamos, su deseo, su anhelo, ¿no? Uh-huh. Que claro, es bien interesante, o sea, se abre la pregunta de por qué no permiten que se hagan fotos dentro del penal. Y hay, por ejemplo, el trabajo de los chicos de la Universidad de las Artes, que tienen igual con un colectivo grande en Guayaquil, un trabajo, digamos, sostenido. Ahí hay fotografías que se hicieron en unos talleres de fotografía también. Hay también videos que trabajaron igual con las personas que están en esta situación. Tenemos de Perú, por ejemplo, un colectivo que trabaja con personas con VIH, de las cárceles, ¿no? De las cárceles específicamente. lo de Mujeres de Frente, que es una instalación gigante que da cuenta, digamos, de las cartas, de los dibujos, de los procesos que tienen con los niños, los dibujos que hacen los niños, los juguetes, de ciertas formas, digamos, como de catarsis. Por ejemplo, hay unas muñequitas de tela donde las personas en esta situación de cárcel colocan, rompen donde se sienten rotas y luego ven como la forma de autorrepararse, coserse, y pero dejar como la huella, digamos, de esto, que es como súper interesante. ¿Esa es una interpretación del colectivo? ¿Es lo que sucede en la en es las lo cárceles? Que sucede con este trabajo. O sea, lo que pasa es que la exposición, digamos, o sea, aquí hay un trabajo de larguísima duración de los colectivos, de larga duración, o sea, que llevan 10 años, que llevan 8 años, que llevan 6 años trabajando. Entonces, son colectivos que ya tienen, digamos, unos procesos sostenidos y tienen ya unos resultados. Entonces, hay un trabajo también que es un trabajo intenso, que es un trabajo fuerte, que es el trabajo del museo, de colaboración, pero es un trabajo más de corta duración. O sea, nosotros lo que hicimos fue, digamos, trabajar en la edición de los contenidos, de las cédulas, en trabajar en la propuesta de, la cura, de curaduría de una forma colaborativa con las chicas de Mujeres de Frente y con un artista independiente que se llama Kazumi. Y organizar, digamos, cómo se va a hacer el recorrido en sala. Y ¿hasta cuándo van a estar? Vamos a estar hasta el 27 de noviembre y el horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde cerramos, entonces sería bueno que vengan hasta las 4 y media de la tarde. Los temas tal vez un poco complicados, difíciles de digerir, tal vez crudos, ¿hay algún tipo de perfil de público que buscan en esta muestra? No, en realidad nosotros tenemos, digamos, la capacidad a través de los educativos de trabajar en realidad con todo tipo de público. Si se desea mediación de sala, porque, digamos, la muestra está hecha como para que se pueda autorrecorrer, o sea, tranquilamente. Tiene información en cada una de las obras, tiene una información precisa de sala. Pero si se desea una visita guiada, tienen que ser grupos por lo menos de 10 personas y nos hacen la reserva con por lo menos un día de antelación. Ya, perfecto. ¿Cómo lo harían? ¿Algún número de teléfono o redes sociales? Claro, se puede hacer sobre todo por redes sociales. Lo que más nos funciona a nosotros es el Facebook, donde estamos como Museo Universitario MUSE, y entonces a través del Facebook se puede hacer. ¿Y tendrán algún tipo de actividades paralelas a la muestra sobre este tema enfocado? Sí, por supuesto. Vamos a tener algunas actividades paralelas. Bueno, hoy día empezamos en la inauguración, tenemos una performance. Hay algunas actividades que van a coincidir con la exposición, que no son precisamente de la exposición, pero que coinciden. O sea, por ejemplo, el lunes se va a inaugurar el laberinto de Ariadna en la parte de afuera del museo, en la parte de en el hall del teatro universitario, por ejemplo, y se va a hacer todo el trabajo de inauguración en el museo, que fue donde se hizo el primer montaje y se sacó la primera experiencia del laberinto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otra actividad que se va a desarrollar allí, que es la Feria del Libro Insurgente, donde toda la parte académica, todos los conversatorios y todo eso se va a realizar dentro del museo y la feria se va a realizar igual en el hall, ¿no? ¿Estas otras actividades arrancarán ya la semana que viene? O sea, estas otras actividades están distribuidas, digamos, entre el lunes arranca lo del laberinto de Ariadna, ¿no? Y de allí noviembre. Esa va a estar, digamos, en la parte de afuera un tiempo y de allí va a seguir rotando por otras universidades y por otros espacios de la misma universidad. Y luego tendremos, si miran en nuestro Facebook, vamos a tener toda la información, digamos, de todas las actividades paralelas que tendremos, ¿no? Porque tenemos un programa educativo, por ejemplo, con el que nos ha ido bastante bien, que es Recomendadas X. Que la gente nos recomienda películas que tratan sobre el tema de la exposición y luego nosotros vemos dónde la película sería más coherente de pasarse en qué facultad. O sea, pero eso lo están por iniciar recién. Claro, lo que pasa es que el Recomendadas X tiene sentido iniciarla después de abierta la muestra. O sea, por ejemplo, cuando hicimos Tras Indisciplinar, pasamos Recomendadas X sobre el tema de la censura. Entonces, por ejemplo, una de las películas que más nos gustó fue una que hablaba sobre la censura en el deporte. Entonces esa la pasamos en la facultad, por ejemplo, de educación física, ¿no? Sobre género y censura en el deporte, sobre cómo en países de Medio Oriente les prohíben a las mujeres jugar fútbol, por ejemplo. Entonces, claro, esta actividad tiene sentido después de que la gente mira la exposición y nos empieza a recomendar películas. Entonces, ya con la recomendación de la película podemos verla, ver exactamente en qué facultad le podemos colocar, pero antes es imposible. Bueno, ahí tienen ustedes diferentes formas de participar con esta muestra denominada Prisión, Gesto y Cuidado. Aquí participa Guatemala, México, Ecuador, Argentina y Perú. Arrancarán hoy a partir de las 7:30 de la noche. Si usted tiene la oportunidad de estar por acá, por el sector centro-norte de la ciudad, necesita ahí, visite la Universidad Central del Ecuador, que el MUCE tiene esta propuesta diferente para conocer diferentes realidades. Queremos agradecer a Susan Rocha, directora de los museos de la Universidad Central del Ecuador y también del MUCE. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No se olviden de visitarnos. Tenemos entrada libre y estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes.